La libertad, únicamente para los seguidores del gobierno, únicamente para los miembros de un partido, por más numerosos que sean, no es libertad. La libertad siempre es libertad para quienes piensan de manera diferente. Y tú, una chiquilla polaca insolente, nos vienes a dar lecciones de marxismo a nosotros. Rosa Luxemburgo, capítulo 2. A fines de 1889, escapando por la frontera polaca y con 18 años bien cumplidos, Rosa Luxemburgo llegó a Suiza. Era pequeña, apenas 1.5 metros de estatura. Pelo muy negro, ojos muy vivos y faldones largos como vestían las jóvenes en aquel fin de siglo. Rosa caminaba, apoyándose en un paraguas para disimular su cojera. Quiero matricularme. Sus padres le habían dado dinero para estudiar en Zúrich, la ciudad más poblada de Suiza. La Universidad de Zúrich era la única en Europa con las puertas abiertas para las mujeres. Además, Zúrich ofrecía una biblioteca con una amplia colección de obras políticas. ¿Y usted, señorita? Sí. ¿Qué quiere estudiar? Botánica, porque me encantan las flores. Y también zoología. ¿Porque le encantan los animales? Pues sí, la verdad que sí. Muy bien. Tenemos cupo en ciencias naturales. Ajá. Llene esta planilla, por favor. Gracias. Fue en la universidad donde conoció a Leo Jogiges, un joven alto y fuerte, con el pelo ensortijado y la barba bastante desalineada. Hola, ¿eres nueva? Sí, acabo de llegar. Yo también. ¿De dónde vienes? Vengo de Vilna. ¿Eres lituano? Sí. ¿Y tú? De Polonia. ¿Y qué hacías en Vilna? En Vilna, conspirar. Ah, ¿conspirar? Trabajo clandestino, ¿entiendes? Bien, me presento. Soy Leo Jogiges, para servirle a usted. Aunque mi nombre de guerra en el partido es Ticho. Rosa Luxemburgo, sin nombre de guerra, pero también compartido. Soy militante de Proletariat. Un gusto, Rosa. Leo Jogiges provenía de una familia judía adinerada. Era 4 años mayor que Rosa. Y cuéntame, Rosa. Sí. ¿En qué te has matriculado tú? Ciencias naturales. ¿Ciencias qué? Ciencias naturales. Pero ¿no dices que estás en el partido? Sí, ¿qué tiene? Una cosa no quita la otra. Me pareces una tonta. Oye. Lo que hay que hacer es cambiar el mundo. Eso mismo digo yo. Y lo vas a cambiar sembrando flores y criando corderitos. Claro. Tonta. ¿Y qué me sugieres, Leo Conspirador? Lo que te sugiero, Rosa, es que vayamos a tomar un chocolate. Está haciendo frío, ¿eh? Un chocolate hoy y otro mañana. Una conversación hoy y otra más larga mañana. Rosa, Rosa. Está bien, Leo. Me decido. ¿Te decides? ¿A qué? A cambiar de materia. Oh. Estudiaré política y economía. Pensé que te decidías a ser mi novia. Tranquilo, lituano. Ya veremos. Bueno. ¿Cómo dicen en mi tierra? No hay que empujar al río. Él corre solito. Rosa y Leo eran el uno para la otra. Estudiantes y militantes, ambos se metieron de cabeza en el Partido Socialista Polaco. Pero el partido estaba dividido entre los nacionalistas que buscaban la independencia de Polonia y los internacionalistas. Rosa y Leo se alinearon en esta segunda tendencia. ¿Cómo no lo entiendo? entienden? ¿Cómo no lo entienden? Nuestra patria es el mundo entero. ¿Cómo no lo entienden? Rosa, esos no son socialistas, sino sociopatrioteros. Y tienen que abrir los ojos, Leo. Los intereses de los obreros no caben en banderas ni en fronteras nacionales. Pues, mi querida Rosa, vas a tener la oportunidad de pelear eso delante de todos los dirigentes europeos. ¿Cómo dices, Leo? Sí, me han informado que el próximo Congreso de la Internacional Socialista será aquí mismo. ¿Qué? Sí, en Zúrich. En 1893 se reunió en Zúrich la alta dirigencia del socialismo europeo. Todos los grandes teóricos, los presidentes de partidos, Karkowski, el papa del marxismo, como le llamaban, y Eduard Bernstein, que había sido discípulo del mismísimo Engels, estaban en primera fila. Rosa tenía por entonces 22 años y era una ilustre desconocida en esos ambientes. Leo. ¿Sí? Ay, me da miedo hablar delante de tantos veteranos. ¿Miedo tú? Sí. No me lo creo. Ay, sí, tengo miedo. Pues rézale al dios de los polacos. El refrán dice, reza, pero rema hacia la orilla. Tú y tus refranes. Ay, vamos, vamos, ayúdame a subir. Vamos, vamos entonces, sube. Ay, yo soy muy enana. Rosa aprovechó una pausa en los discursos del Congreso. Se empinó sobre una silla entre la multitud de los delegados y habló. No, compañeros, no, compañeras. Ese nacionalismo polaco nos desvía del verdadero camino, de la lucha contra el capitalismo. Nos distrae. ¿Qué libertad política tendría Polonia si sigue bajo la esclavitud económica de Rusia? Primero que se caiga el zar. Luego nos ocuparemos de Polonia. ¡Somos internacionalistas! ¿Pero qué dice esa jovenzuela? ¿Quién es ella, eh? Es polaca, pero está en contra de la independencia de su patria. ¡Eh, chiquilla! ¡Chiquilla! ¿Qué pasa? ¿Cómo te atreves a decir eso? Las naciones tienen que ser independientes. Ya lo dijo Engels, ya lo dijo Marx. También Marx y Engels dijeron: proletarios de todo el mundo, uníos. ¡De todo el mundo! ¿Oyen? Y no fue en la Segunda Internacional que se proclamó el 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores. ¡Ahora el Día Nacional de los Trabajadores Polacos! ¡Callen a esa gritona! ¡Cállenla! ¡Judía tenía que ser! ¡Viva Polonia Libre! ¡Viva! ¡Viva! Las ideas de Rosa no convencieron a los delegados. Al año siguiente, Leo Jogiges y ella, junto con otros migrantes, fundaron el Partido Socialdemócrata de Polonia, inspirados en la socialdemocracia alemana. Mis respetos, doctora Luxemburg. No te rías, Leo. No me río, Rosa. En 1898, Rosa presentó su tesis. Recibió una gran calificación, magna cum laude, y el título de doctora en Derecho Público y Ciencias Políticas. ¿De qué te sirve ese gorrito de doctora aquí en Suiza si la lucha está en Alemania? Lo sé, Leo, lo sé, pero... Pero nada, la socialdemocracia ya es un partido legal en Alemania. Tiene escaños en el parlamento. ¡Allá está nuestro lugar! No puedo mudarme a Alemania. ¿Pero por qué? Como extranjera, el gobierno no me permitirá ninguna actividad política. Pero si... Tengo que pensar algo. Ay, no sé. Ya lo tengo. ¿Qué? Ay, lo que necesito es casarme. Yo no soy alemán, Rosa. Contigo no, Leo, querido. ¿Y entonces con quién? Con algún alemancito que me encuentre por ahí. No me gusta esa idea. No me gusta nada. Ay, es solo por conveniencia, Leo. ¿Estás dudando de mí? No. Rosa se casó con Gustav Lübeck, hijo de una familia amiga, y obtuvo así la ciudadanía alemana. En la puerta del registro civil se separaron. Muchas gracias. Danke. Bitte schön. Rosa se trasladó a Berlín en la primavera de 1898. Allí se registró como Rosalía Lübeck. Poco después, su verdadero amor, Leo Yogijes, se pudo reunir con ella. Te necesito tanto, Rosa. Nos necesitamos tanto, Leo. Pero quien más nos necesita ahora es el partido. Vamos, vamos, que nos están esperando. Vamos. Una producción de la Fundación Rosa Luxemburg y radialistas apasionadas y apasionados.